¿Qué cambios realizaste por la inseguridad en la calle? Por el tema de la inseguridad en la calle, en mi vida no cambia nada. Debo reconocer algo. Cuando vuelvo a mi domicilio, que yo viajo en auto, generalmente antes de llegar a casa doy 4 vueltas a la manzana para ver que no haya ninguno que me quiera entrar. Y a la mañana hago lo mismo, antes miro para que nadie esté viendo a ver si cuando yo salgo me vienen a entrar a mi casa. Si los policías te otorgan seguridad más que antes, ¿o sigue siendo igual? Para mí no ha cambiado nada, ¿sabes por qué? Porque lo que yo veo de policías son muy chiquititos, son muy pibes, son recién saliditos. Uh-huh. Y no sé si van a servir o no van a servir. ¿Que hay más policías en la calle? Sí. ¿Que haya más seguridad? Creo que no. No sé si la seguridad pasa por poner más policías, me parece que no. Me parece que pasa por otro lado.